Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo encuentras aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 29 de la cuarta temporada. 6.000 millones de humanos. ¿Por qué me eligieron a mí? Como cada semana os llevamos de ruta circular desde el 107.2 al 103.4 de la FM y también volamos en diferido desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es y por supuesto puedes comentar con nosotros la jugada, recuerda, en Facebook /corrientescirculares y en Twitter @ccirculares. Por obra y gracia de el que controla el firmamento. Para hoy os hemos preparado un menú circular lleno de delicatessen con la visita a nuestros micrófonos desde Canarias de The Birkins. Y además, hoy llegan a nuestro estudio desde Barcelona uno de los grupos más interesantes de la nueva hornada, Grusenka. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo Equipazo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor Jorge Fernández a los micrófonos. Y empezamos con ellos, el dúo más indie de la escena patria ha estrenado esta semana el tema principal de su nuevo maxi single, Lengua Viperina, que forma parte del último trabajo realizado por Guille Mostaza y Santi Capote, que incluye también el single en formato instrumental y el remix realizado por David Cano. El maxi ya ha salido a la venta e incluso ha llegado a ser número uno en iTunes. Lengua Viperina, ellos. Me lo avisaron pero nunca escuché. Sabía que no iba a acabarse bien. Lárgate, lengua viperina. Ya sé lo que ha pasado y tú también. Supongo que lo hecho, hecho está. Que no se puede rebobinar. Usando solo un boli girando la cinta. Sabía que no iba a... Pensabas que era la mujer de tu vida. Pero no lo es. Creo que ahora solo te acuerdas de lo bueno. Cuando piensas en el pasado, recuérdalo tal cual era. De las horas pasar y siempre llega tarde. BDI, la banda británica de rock de Liam Gallagher, formada en Londres en 2009 por los antiguos miembros de Oasis, con excepción, por supuesto, del guitarrista, compositor y hermanísimo Noel Gallagher, ha estrenado nuevo single. El nuevo trabajo de BDI ha contado con la producción de Dave Sitek, conocido productor y miembro de la banda neoyorquina TV on the Radio, y llega precedido de esta frase lapidaria: It's rock and roll, but it's fire out into space. If you are into drugs, you'll like it. Es rock and roll, pero es un disparo al espacio. Si te van las drogas, te gustará. Es muy de fumado. Liam y sus cosas. Flick of the finger. BDI. Una ardillica que se ha caído de la palmera, que se ha hecho daño a la patica, pobrecica, pobrecica, la ardillica. Ay, la ardillica. Triángulo de Amor Bizarro han presentado esta semana Estrellas Místicas, nuevo tema de Victoria Mística, su esperado tercer largo que se publicará el próximo día 15 de abril bajo el sello Mushroom Pillow. Si hace unas semanas te mostrábamos en Corrientes Circulares Ellas se burlaron de mi magia y Robo tu tiempo, ahora le toca el turno a un corte de shoegaze pop, menos punk y con buenas dosis de distorsión que es interpretado al completo por Isa. Estrellas Místicas, Triángulo de Amor Bizarro. Así va mi día por ahora. He estado en la cárcel, he perdido a la chica de mis sueños y me han dado una paliza de no te menees. Un tipo alto nos descubrió y pasamos entre los coches sin dirección. Aquella noche hacía calor, ese segundo nos congeló. The National, la banda de indie rock formada en 1999 entre amigos de Cincinnati, acaba de estrenar Demons, el primer sencillo de lo que será su sexto álbum de estudio titulado Trouble Will Find Me. El sexto largo de The National saldrá a la venta el 20 de mayo, ha sido producido por la banda y cuenta con varios invitados especiales, entre ellos Sharon Van Etten, Annie Clark, Sufjan Stevens y Richard Parry de Arcade Fire. Con unas composiciones más completas, inmediatas y viscerales, el nuevo trabajo de The National llega precedido por este tema Demons, cuyo vídeo puedes ver en corrientescirculares.es. Demons de National. sinking feeling of a man about to fly. Never kept me up before, now I've been awake for days. I can't fight it anymore, I'm going through an awkward phase. I am secretly in love with everyone that I grew up with. Do my crying underwater, I can't get down any farther. All my drowning friends can see, now there is no running from it. It's become the crux of me, I wish that I could rise above it. But I stay down with my demons. I stay down with my demons. Bats and buzzards in the sky, alligators in the sewers. I don't even wonder why. Hide among the younger viewers, huddle with them all night long. The worried talk to God goes on. I sincerely try to love it, wish that I could rise above it. But I stay down with my demons. I stay down with my demons. I stay down with my demons. I stay down with my demons. Can I stay here? I can't sleep on the floor. Paint the blood and hang the bones on the door. Do not think I'm going places anymore. See the sun come up above New York. Oh, every day starts so great, and then the sunlight dims. Less I look, the more I see the pythons and the limbs. Do not know what's wrong with me, the sour's in the cup. But when I walk into a room, I do not light it up. ¿Singapur? ¿Hong Kong? Ah, no. En realidad estoy destinado en el sector 4 del cuadrante gamma. Como miembro de la unidad del cuerpo de élite de los guardianes espaciales para la protección del universo, defiendo la galaxia de la amenaza de invasión del malvado emperador Zurg, implacable enemigo de la Alianza Galáctica. ¿En serio? Yo soy de Play School. ¿Y yo de Mattel? J'aimerais rester ici 365 jours sur le sol froid et sec, les yeux ouverts pour observer ce qui se passe autour de moi. Il y a des gens qui me regardent, je ne sais pas pourquoi. Ha! Ils me touchent le corps, je ne peux pas avoir aucune réaction. The Birkins, la banda formada en Canarias por Daniel Machín, Cristina Santana, Albi Ramírez y Sergio Miró, llevan su pop rock independiente más allá de las fronteras que imponen los condicionamientos estilísticos con su nuevo largo, Chateau en España, con el que vuelven hoy a Corrientes Circulares de la mano de Cris. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. Encantadísimo estoy yo de que tengamos de nuevo a The Birkins en Corrientes Circulares. Ya estuvisteis en la presentación del anterior disco, hoy por fin podemos presentar con vosotros este Chateau Espagne. Un disco pues que llega bajo etiqueta del sello del Genio Equivocado, vuestro sello discográfico es de donde editáis, y del cual ya hemos hablado muy bien en Corrientes Circulares, con lo cual hoy queríamos presentarlo a nuestro público, a nuestra audiencia, con vosotros. Pues nosotros aún más encantados que ustedes, porque nos apetecía mucho presentar este disco y claro, estar aquí ahora en antena pues es lo que realmente hace que la promo vaya funcionando y que se acuerden de nosotros, que estamos aquí abajo en las islas y parece que no sé, para el mundo de la península parece que cuesta un poco que Canarias salga a flote. Parece, es verdad. Pero son la música. Es verdad, parece que a veces sea difícil. Hemos hablado alguna vez con algún otro grupo de las islas, con Pumuki, por ejemplo, y siempre nos contaban pues eso, la dificultad, pues la distancia a la hora de desplazarse, moverse, intentar hacer giras. Evidentemente es todo como mucho más difícil, pero eso no quita para que el producto sea de calidad y sea bueno. Y luego, bueno, empiezan a funcionar mucho todo lo que son redes sociales, internet, y a raíz de ahí pues funciona muy bien discos como este vuestro, que volvéis a repetir con Paco Loco. Sí, la verdad que la primera experiencia fue tan gratificante y nos pareció tan divertido trabajar y decir, bueno, si es que divirtiéndonos hemos hecho algo bueno o relativamente bueno, pues era imposible evitar que volviésemos a trabajar con él. Y ha sido un gustazo. Incluso esta vez para mí ha sido mucho más divertido, he aprendido mucho más. La primera vez estábamos como un poco a la expectativa, nerviosos, no sabíamos muy bien qué significaba trabajar o cómo trabajar con Paco, pero ya esta segunda vez ha sido increíble, muy divertido y muy, muy, muy gratificante. El primer disco vuestro, The Birkins, de título homónimo, igual que el grupo, se publicaba, recuerdo, en otoño de 2011, fue la época en la que Val Albi lo presentó aquí con nosotros en Corrientes Circulares, y ya ahí surgió ese amor, ese flechazo con Paco Loco, que hace que repitáis en los estudios que tiene el Puerto de Santa María. Un nuevo trabajo, en este caso, que también ha contado con la colaboración de Carlos Derrada al bajo eléctrico, con Rami Jaffi al órgano Hammond y con Chris Carmichael en los arreglos de cuerda. Siempre os rodeáis muy bien. A ver, antes lo estaba pensando y porque me habían preguntado, pero ¿por qué esta historia de las colaboraciones? Y, por ejemplo, en el primer disco aparecía Dinah Kurt en una de las canciones cantando con Dani un tema, Frappuccino Lovers. Y, sinceramente, puede parecer un poco como, en realidad es un poco engorroso porque, a fin de cuentas, son músicos que se encuentran en otras latitudes del mundo, Estados Unidos o depende del sitio, y cuesta porque todo es por medio de mails. Cómo llegar a un músico que entienda qué es lo que quieres en una parte concreta de una canción ya es complicado explicándolo y no estando frente a frente, pero al mismo tiempo es una de las partes más, voy a decir que gratificantes, porque los resultados finales, para por lo menos desde mi punto de vista, son siempre mayores que los que esperaba. Es decir, a lo mejor yo tenía una expectativa, pero siempre al final termino quedándome como, ¡jo, mi madre, esto es, vamos, increíble! Y ya no es tanto una colaboración para que la gente diga han colaborado con, sino también un poco por nuestra parte personal, porque nos encanta la música que hacen y bueno, tener esos regalos, pues a nosotros nos viene genial. La verdad es que decía que es increíble lo bien que os rodeáis, pero es que, claro, estaba pensando no solamente en este nuevo largo, sino en los dos que tenéis con Rami Jaffi de Teclista, entre otros, si no recuerdo yo mal, de Foo Fighters, con Dinah Kurt, con la que cantáis esa maravillosa, deliciosa Frappuccino Lovers que tantas veces hemos puesto aquí en Corrientes Circulares, Chris Carmichael en los arreglos de cuerda, en fin, realmente yo no sé si es muy difícil o muy fácil, como bien decías, ponerse en contacto, explicarlo vía mail, pero lo cierto es que lo conseguís. Esa gente participa con vosotros. Recuerdo también la portada de The Birkins, el primer largo vuestro con realizada, si no recuerdo yo mal, por Andrew Bastag, que también ha trabajado, sí, entre otros, con The Black Keys, o The New Pornographers. Sí, bueno, él ha hecho, sobre todo él se dedica a la cartelería, a hacer pósters y hace maravillas increíbles. Y claro, cuando ya accedió y dijo que sí, que nos hacía la portada y por un módico precio. Claro, por supuesto. Pues nosotros encantadísimos y siempre ha trabajado con grandes. Con grandes, grandes, y nosotros encantados. Y claro, cuando uno se encuentra aquí en Península y tiene un programa como Corrientes Circulares y nos llega la primera vez que escuchamos a The Birkins, y claro, te quedas absolutamente maravillado ante esos temas tan deliciosos, y luego ves esa capacidad de trabajo que tenéis como banda, esa capacidad de rodearos también, y de repente aparece este segundo largo, claro, la expectación es muy grande, porque decimos, si la primera referencia vuestra nos enamoró, ¿qué va a pasar con la segunda? Y claro, de repente aparece este Tux et Lumière, primer tema de adelanto, y claro, nos quedamos absolutamente helados, porque sabéis mezclar perfectamente y condensar de un modo delicioso, suave, pero a la misma vez conquistando corazones, con un tema tan, tan suave como Tux et Lumière, el corazón de los oyentes, en este caso de Corrientes Circulares, y de todo aquel que accede a este nuevo trabajo de The Birkins, en el cual apostéis también, como siempre, música de referencias francesas. Por supuesto, no os dejáis motivar, por así decir, no os dejáis engañar por modas y sí que marquéis muy bien vuestra personalidad. Por ejemplo, con el caso de Touched Lumière, era un caso especial porque este segundo disco lleva una línea un poquito más, voy a decir que macarra, porque es mucho más guitarrero, tiene melodías mucho más fuertes, las letras no son tan inocentes como en ese primer disco, que todo era colorista y amoroso. Incluso se ven en las portadas, una portada es muy colorista, la otra es más en blanco y negro, una historia quizá más fría. Pero elegimos Touched Lumière porque era un poco ese punto de inflexión entre esto no tiene nada que ver con lo que está dentro del disco y no tiene nada que ver con la realidad que hay aquí dentro. Entonces, posiblemente era un poco esa sorpresa para el oyente, que después cuando escucha el disco dice, uff, mi madre, aquí ya no hay nada que ver con toda esa luz, ¿no?, que habla la canción, que de por sí, por ejemplo, es una letra muy dura, una letra de una imagen muy dura, que es como ver un suicidio, pero todo desde forma parte de imágenes, simplemente. De todos modos, toda la gente piensa que es algo tan amoroso y digo, no, al contrario, es súper dura, es muy cruda. Es dura la canción, pero de todos modos decía que elegir siempre un tema que quizás no es exactamente lo que vais a encontrar o lo que se puede encontrar en el disco, sino que es el que rompe esquemas. Ya lo hicisteis más o menos con Chloé también en el anterior disco. Es decir, eso ya también es un poco marca de la casa. Es decir, enseñáis una muestra y luego además aprendéis o nos enseñáis. Sí, intentamos enseñar la patita. Justo. Y la gente un poco pues engancha su oído a, pues esto sonará de esta manera. Y en realidad el disco quizás no tenga nada que ver con... A ver, sí mantenemos muchas canciones suaves, como yo que sé, por ejemplo... La Chate de Mon Ami en este segundo disco, o El Bouillon, pues son canciones que se agradecen al oído, pero en general la dinámica de este disco ha sido un poquito más extremista, hemos intentado guitarrearlo más, por ejemplo en la canción Arthur Rimbaud and His Long Way Back Home, en esa canción al final hay un solo de Oscar Benas que le da un ruidismo a la canción enorme y claro, la gente lo que está pensando es que va a escuchar una cosa muy suave y muy tranquila, y sí, quizá ya vaya siendo un poco marca de la casa eso de usar un single que después despista un poco al oyente. Sí, para es un juego divertido en realidad. Es un buen juego absolutamente divertido, pero luego sí que es cierto que el disco sí que tiene mucho más fuerza, garra, por así decir, pelea, lucha. Como podemos encontrar con ese solo de Oscar Benas, al cual, por cierto, aprovecho para mandarle un abrazo enorme. Gran amigo del programa que ha venido aquí más de una vez y más de dos a este estudio acompañando... Pues otro abrazo grande desde aquí, desde Canarias, ¿eh? Acompañando a Maika Makowski. Y luego es cierto que se ató en España. Quizás es esa mezcla entre el pop británico y esa elegancia de la música francesa, pero por supuesto, decía antes, marca de la casa de The Birkins, mucho más guitarrero, mucho más duro, y esa dimensión que ha salido darle Paco a los temas en los estudios en Cádiz. ¿Quizás el resultado es el que esperabais? No era un resultado, es decir, había muchas ideas, teníamos ganas de que hubiese más garra en las canciones, pero para mí, desde mi punto de vista, yo sé que el resto del grupo casi que tenemos las mismas opiniones, fue quizás un puntito más de lo que teníamos en mente. Siempre ocurre, es decir, las canciones las tienes en mente de una manera y después ya en el estudio pues ves que hay cosas que se pueden cambiar, cosas que pueden ir a mejor o que no, o que hay cosas que simplemente si se quitan pues mejora la canción. Y el resultado desde mi punto de vista ha sido incluso mejor que el que tenía en mente. Y sí, es cierto que la mano de Paco siempre está ahí, porque para eso lo tenemos como productor y nos encanta que esté con nosotros. Pero creo que ha sido él el que ha, en este caso, en este disco, ha intentado, bueno, o de hecho prácticamente no ha metido esa mano que todo el mundo dice, pero es que Paco, no, al contrario, hemos sido nosotros un poco los que hemos dinamizado esa forma de trabajo en el que hubiese un sonido, un ruidismo un poquito mayor. Pues se ha conseguido realmente temas que ganan en holgura, en calado, en profundidad, una faceta compositiva como siempre magnífica, y este Sato en España se convierte en un disco, por supuesto, de referencia para 2013. ¿Planes de futuro? Ahora, por supuesto, imagino que promoción y sobre todo intentar girar y tocar lo máximo que podáis a pesar de la distancia. A pesar de la distancia, esa es la pregunta, son las palabras mágicas. Sí, o sea, el estar en Canarias ya supone un gasto extra porque no estamos con ese coche, ese furgón rodando por la península. Aún así hemos tenido la suerte de estar en el proyecto de Girando por Salas y ya empezamos a promocionar en este primer primer mes de febrero el disco y la verdad que fue una gozada porque era la primera vez que salíamos a rodar, en realidad, con nuestros instrumentos y nuestro furgón por toda la península. Fue muy divertido. Y claro, ahora toca intentar seguir promocionando el disco tanto aquí en Canarias como fuera. Pero claro, existe este mar, este Atlántico de por medio, que es muy bonito, pero claro, cuesta mucho dinero moverse, entonces... Hay que saltar. Vamos a ver si hay algunos festivales que quieran contar con nosotros en verano. Hay algunas fechas por ahí, pero aún no están confirmadas. Y esperamos que eso se lleve a cabo. Pues, ilusión nos hace. Pues eso esperamos desde Corrientes Circulares, que podáis saltar ese Atlántico que a veces es tan bonito, casi siempre, pero que a veces nos separa y nos impide disfrutar en Península de un grupo como The Birkins, Pura Elegancia, que hoy ha estado aquí en Corrientes Circulares presentando su segundo largo, este Chateau en Spain, del cual, pues ya sabéis, recomendamos, pinchamos y además disfrutamos enormemente cada vez que podemos. Cris, como siempre, un placer teneros. Por supuesto, dar recuerdos a toda la banda. Ya sabéis que os apreciamos y os queremos mucho aquí en Corrientes Circulares. Venir pronto, es lo único que te puedo decir. Sí, muchas ganas, ¿eh? Tenemos muchas ganas de estar ahí. Y nada, estas gracias pues son, sobre todo, bueno, son recíprocas porque saben que somos seguidores y cuando quieran, pues... Estaremos, vamos, claro que sí estaremos, eso no lo ponemos en duda. Nos consta que seguís a Corrientes Circulares y que nos contáis y nos animáis y nos promovéis también como medio. Por supuesto, seguiremos a tanto de todo lo que hacéis y ya sabes, en la primera oportunidad, por mínima que sea, os queremos aquí en el estudio con nosotros para una entrevista acústica y, por supuesto, disfrutar en directo de este enorme disco, este Chateau en Spain, que nos encanta y del cual estamos bastante encantados de disfrutar con vosotros. Gracias, Cris, por estar hoy con nosotros. Recuerdos para toda la banda. Venga, muchas gracias. Venga, un beso muy grande. Chao. Chao. J'aimerais rester ici 365 jours sur le sol froid et sec, les yeux ouverts pour observer ce qui se passe autour de moi. Il y a des gens qui me regardent, je ne sais pas pourquoi. Ha! Ils me touchent le corps, je ne peux pas avoir aucune réaction. Probablement ils me parlent, mais je ne comprends rien. Mon esprit n'est pas ici, je suis là, là-bas avec toi. Mes pensées vont jusqu'à nos jours, à la rue de Petit Champ, où tu étais parfait. Tu te souviens de nos jours ensemble? Quand tout était bien. Tout était bien? Regarde-moi, caresse mes cheveux. Donne-moi la main et amène-moi jusqu'à là. Aujourd'hui, le soleil joue dans notre chambre avec mes cheveux et mes joues et mes taches de rousseur. Il joue avec ma peau si blanche, et il y a une larme qui court. Larme qui court des joues jusqu'à mon cou, je ne peux pas l'arrêter. Maintenant la lumière s'éteint en rouge, et le rouge envahit toute cette chambre où il n'y a que mon corps sur le sol froid et sec. ¿Estás listo? Ahora o nunca, en marcha. La banda de Barcelona Ruido Blanco acaba de publicar un nuevo EP llamado El Hombre que Habita el Mundo, producción de Suso Saiz, y que fue grabado a finales de 2012, tal y como nos contaron cuando vinieron aquí a Corrientes Circulares. Si quieres verlos en concierto, apunta el 20 de abril en Elche, la sala Subway de Pop, y el día 25 de abril en la sala El Sol de Madrid. Ruido Blanco, recursos. Camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Ahora sé que mal es lo mejor que lo puedo hacer. No pretendo arreglar el daño que está hecho ya, pero por favor. licenciado Cantinas asume las consecuencias de su estancia en Hellville Deluxe y toma un nuevo reto nada pequeño, un nuevo viaje a ninguna parte, nueva visita a Flamingos, quizá una alteración radical sonora que puede llegar en el tiempo de las cerezas. En cualquier caso, lo importante es que Enrique Bunbury se encuentra en Los Ángeles y comienza nueva etapa, nueva época de grabación. Será la primera vez en 3 años que se lance con un nuevo largo de estudio con canciones propias, tras las consecuencias en 2010. En 2011 llegaron el directo Grand Rex y el disco de versiones latinoamericanas Licenciado Cantinas. El nuevo álbum, todavía sin título, se está gestando desde el 1 de abril en Los Ángeles y, como no podía ser de otro modo, todavía no tiene confirmada fecha de salida, aunque sí que llega presentado por un vídeo con voz en off del propio Enrique Bunbury, que puedes encontrar, como no, en corrientescirculares.es. Lady Blue Bunbury. Lady. Esa mujer es puro veneno, pero él se cree que es Blancanieves. Contra él escaparate, pensando si romperlo, mirando a los de dentro, perdiendo el tiempo, nos acordamos de lo vuestro. Carlos Sandnes, el artista anteriormente conocido como Sinoflow, publica nuevo vídeo del tema Siempre Esperándote, un homenaje a las historias que no pudieron ser, pero que de alguna forma han continuado en secreto en nuestra imaginación y que cuenta con la colaboración de Iván Ferreiro, mientras que la directora catalana, Liona, ha sido la encargada de dirigir el videoclip de esta canción que ha sido protagonizado por Bruna Cusi y Marc Pras, y que por supuesto encuentras en corrientescirculares.es. Siempre Esperándote, Carlos Sandnes. ¿Cuánto camino llevabas andado pensando lo mismo que yo? Ni siquiera los días podías contarlos, habías perdido de vista el reloj. La puntualidad de los sentimentales que estiran el tiempo, como si un adiós fuera a durar toda la vida y una despedida que no terminó. Tendré que acostumbrarme a lo mejor a la impaciencia de que tú llegues siempre tarde y yo siempre esté esperándote tú. Llegues siempre tarde y yo siempre esté esperando. Ahora dirás que se me echó tarde, que fuimos demasiado cobardes, que yo te esperé y tú desesperaste entre tardes fugaces. Se hace de día en una ciudad que no es mía, y la chica que duerme a mi lado nunca sabrá que existía. Jamás hablará de ti en la comida, y eso que a veces cuando atardece pienso en la vida que voy a perderme. Luces, incandescente sueño que vienes a verme. Si dejáramos de lado todo aquello que nos duele, tendríamos un sitio para volver a ser alguien diferente. Esperándote tú, llegues siempre tarde y yo siempre esté esperándote tú, llegues siempre tarde y yo siempre esté esperándote, siempre esté esperándote. Siempre estoy esperando. Siempre estoy ¿Vas a tomar algo, chico? Sí. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Queens of the Stone Age, la banda estadounidense de stoner rock originaria de Palm Desert, adelanta My God is the Sun, tema que precede a Like Clockwork, su nuevo trabajo previsto para el próximo 3 de junio, el séptimo trabajo de los estadounidenses, que será en cabeza de cartel de la próxima edición del festival de Benicassin. Cuenta con las colaboraciones de Alex Turner, de Arctic Monkeys, Dave Grohl, Elton John, Trent Reznor y Jake Shears de Scissor Sisters, y además será publicado a través de Matador Records. Además, puedes preordenar tu copia del disco en iTunes y recibirás gratuitamente la descarga inmediata de My God is the Sun. My God is the Sun, Queens of the Stone Age. Alucinad con esto, caballeros. ¡Oh, no! ¡Chicago! Me encanta esta canción. Os ordeno en nombre de Lucifer que derraméis la sangre de los inocentes. ¡Ahí va! ¡Qué fuerte! ¡Chicago sí que mola! ¡Ah! Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Grusenka son una banda de Barcelona formada a mediados del 2010 con una marcada influencia del shoegaze de principios de los 90, que en apenas 2-3 años han pasado de casi de hacer correr sus maquetas pues por toda la red a debutar directamente con El Genio Equivocado y ser uno de los grupos jóvenes que vienen pisando fuerte y cómo vienen pisando fuerte. Y hoy además han acercado hasta nuestro estudio, hasta Corrientes Circulares, así que muchísimas gracias y bienvenidos Laia, Joan, Enrique y Xavi. Muchísimas gracias por teneros hoy aquí en nuestro estudio. Gracias a vosotros por invitarnos. Nada, decía que sois uno de los grupos jóvenes que venís pisando fuerte. Las dos definiciones son válidas, sois jóvenes y venís pisando fuerte. Entonces, a veces nos sorprende desde este lado de la mesa, porque claro, tú te llega un disco, no tengo una referencia, en este caso pertenecéis al sello El Genio Equivocado, todo lo que saca El Genio sabemos que tiene una marca de calidad y siempre lo hemos dicho en este programa, con lo cual ya lo escuchas con mucho cariño, lo pinchas y dices, buen producto, qué bien suena, qué buena pinta, y luego de repente empiezas a investigar un poco en la banda y dices, estos chiquillos, ¿de dónde han salido y cómo suenan tan maravillosamente bien? Entonces, ¿cómo sale todo esto realmente? Bueno, yo creo que no diré el mérito, obviamente el mérito es de ellos también, que se lo han ganado también, no sé, pero quiero decir que hay un background, un trabajo detrás de muchos años, que sobre todo con un ex miembro, sobre todo Eric, estamos pues más o menos amoldando lo que sería el proyecto, pero digamos que el proyecto empezó hace 2 años, pero el background quizás es de 5, 6, 7, de tener las influencias claras, de ir puliendo cosas y demás. Quiero decir que parece así, hecho todo a veces a la ligera y no es así. Quiero decir que está muy estudiado todo lo que, digamos, el proyecto, ¿no? Y supongo que el truco, la magia está allí, ¿sabes? De haber trabajado muy bien la base. Entonces ellos ahora están aportando cosas increíbles también y cada día pues aportamos, pienso, como proyecto cosas mejores, ¿no? Dentro del grupo, ¿no? Dentro del panorama. Pero... Yo cuando escuché por primera vez Técnicas Subversivas, y en este caso casi el primer EP ya, Grusenka, me parecía realmente que venía algo gordo y algo importante. Nunca lo percibí como algo grabado a velocidad, sino como algo realmente muy trabajado, con mucho sonido, mucho esfuerzo y mucho tiempo detrás. Por eso quizás me sorprendió tanto cuando descubrí, pues eso, vuestras edades y todo. Ahora cuando me dices, Xavi, no, porque llevamos, es un trabajo de muchos años. Yo en mi cabeza me planteo, ¿muchos años? ¿Cuántos? Bueno, es decir, ¿cuántos años tenías cuando empezaste? Yo soy el padre del grupo un poco, yo tengo 25. Pero claro, tienes 25, ya, solo. Pues cuando empezamos, pues tenía 16 años, cuando empezamos a hacer un poco versiones de los planetas y demás. Es cuando hacíamos 4 cosas en el garaje y íbamos pues escribiendo un poco letras y sacando canciones. Pues sí, pues ahora ya, pues eso, 8 años más o menos. Que... Fíjate. O más y todo, no sé, ahora me pierdo, ¿no? Casi 10, ¿no? Más y todo. Claro, sí, sí, con 16, claro. Prácticamente pues 9 sí. Años, vas para casi 10 desde que arrancaste. Fuimos prematuros también, o sea, la generación que empezamos, el núcleo, ¿no? Pero ellos ahora, pues también están aquí, pues haciendo cosas muy buenas, que aportan muchas cosas muy buenas al grupo. Porque luego sí que es cierto que el proyecto empieza, pues eso, el proyecto, el embrión de este proyecto empieza, pues a lo mejor hace 9 años, con Eric, que lo estabas nombrando antes, sí. Empezando un poco lo que ha sido lo que luego ha terminado formándose como Grusenka. Ahora ya estáis esta banda de 4 miembros que os tengo hoy en el estudio y el sonido evidentemente es otro, pero me sorprende porque estamos en 2013, hace 9 años, en 2004, pues que las referencias de unos chicos de 16 años fueran muy noventeras, muy de Wedding Present, muy los planetas. Tanto quizá no, pero sí que me acuerdo que tenía un poco de mérito en su momento, porque no, ahora mismo es muy fácil encontrar las referencias en internet, pero entonces creo que no existía en internet, o sea, el 2004 sí un poco, pero no era lo... costaba mucho de encontrar muchas cosas, no había tantos blogs musicales ni... Y sí que, pues Eric, por ejemplo, me pasó un disco de Joy Division, de Los Planetas. Me acuerdo que descubrimos un poco a los Lori Meyers también. Fue como esa, pues, un poco de grupos que intentan hacer cosas un poco distintas dentro de lo que es el pop, ¿no? Yo creo que de ahí, pues la base, sobre todo, tenerlo muy claro, o sea... Es como muchas veces estamos en el ensayo y les intento transmitir también ese espíritu que tenemos al principio, ¿no? Que desgraciadamente se han ido perdiendo un poco personas que han abandonado pues la aventura musical, pero el espíritu es lo que intento transmitirles a ellos, que también lo tengan, ¿no? Para hacer algo, pues no sé. El espíritu es lo que perdura, evidentemente, sí. Y es lo que ha generado ese primer EP, que fue Grusenka, y este Técnicas Subversivas, que además se coló en las listas de muchísimos medios, como de los mejores discos del año pasado. A la hora de preparar un EP, antes de irnos a Técnicas Subversivas, a la hora de preparar un EP, primera referencia que sale ya pública con un respaldo de una discográfica detrás, una discográfica que además compartís con Montevideo, con Odio París, con Wigun, con Las Ruinas, en fin, con una serie de nombres conocidos de Wilkins ya en el panorama nacional. Algora han fichado, además, estaba recordando para esta nueva temporada. Entonces, claro, estamos hablando de que compartís parrilla con un montón de grupos, cada uno con su estilo, pero reconocidos. Tiene que ser una barbaridad. Cuando yo me imagino, Xavi, a ti con 16 años en un local, en un garaje, preparando cosas, no, y de repente, sí, 9 años después, 8 años después, ¿cómo lo has vivido? Fue flipando. O sea, cuando más o menos teníamos más o menos la idea clara y habíamos dado dos demos, y también vimos que tenía cierta repercusión, no te diré que lo vimos fácil, pero vimos que teníamos opciones de... Bueno, vimos intereses ya de algunas discográficas, y cuando ya pues nos habló el genio, fue flipante, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que ese día estábamos entrando en verano, ¿no? Y bueno, pues es el típico sueño, ¿no? De cuando empezábamos, ¿no? Y me acuerdo que sí, vamos a quedar y más. Y la primera charla que nos, en plan de hablar un poco del tema, de ficharnos y tal, pues nos dijeron, pues mira, sería pues para editarnos primero un EP y a ver qué os parecería grabarlo con Joaquín Pascual. Y bueno, ese momento ya me parece que, bueno, no les pusimos ninguna cara de emoción a ellos, en plan, bueno, no vamos a expresar del todo nuestra... No, que nos hemos deshecho, ¿no? En ese momento. Bueno, que estallamos, ¿no? Pero luego ya cuando nos fuimos, bueno, a llamar a un poco a las novias de todo el mundo, ¿no? De la alegría que teníamos, ¿no? En ese momento, ¿no? Y de poder compartirlo, ¿no? Sobre todo de que es eso mismo, ¿no? Pues parece todo hecho de la nada, pero hay un trabajo detrás de no, tampoco años, ¿no? Pero hay trabajo detrás. El trabajo y esfuerzo. Es como... Buah, está súper bien, ¿no? Y sí que es verdad que es la suerte esta de hacerlo bien y que pueda llegar, ¿no? Y que se agradece un montón, pues, que el genio pues haya confiado en nosotros, ¿no? Ese Grusenka EP, sí que es cierto que tuvo la producción de Joaquín Pascual. ¿Qué tal fue la experiencia vital de grabar y que te produzca un EP nada más y nada menos que Joaquín Pascual, todo un referente musical en este panorama independiente nacional? Pues eso, que ha pasado por grupos célebres y míticos. Eso, ¿eh? ¿Quién se anima? No sé, fue increíble, ¿no? No nos lo esperábamos y vino así como de golpe y no sé, fue como al principio difícil de asimilar, pero luego súper contentos y muy bien. ¿Muchos consejos os dio? Sí, es un crack. Estuvo muy encima. Sí. Yo creo que lo que se tiene que destacar como personal de él es su persona misma, ¿no? O sea, que nos trató como un padre, ¿no? Que eso nos ayudó mucho y aún está ahí presente, ¿no? A la hora de componer, a la hora de tocar en directo, nos cambió muchas cosas. Pues lo típico que dice, mira, tócalo así, ponle esta intención, ¿no? La música, y se nota mucho, ¿no? Cuando un músico de verdad como él, pues te transmite, ¿no? Te transmite y te hace llegar su manera de entender la música. Y si a la vez... eres afín, entre comillas, pues a su modo de actuar también, o sea, de componer, pues aún te llega más, ¿no? Fue increíble. Una experiencia tiene que ser vital y musical realmente sorprendente, que luego se tradujo en este Grusenka EP, que nos llega pues, como primera referencia vuestra, y que es el que yo decía al principio, que nos marca un antes y un después en cuanto a conocer a Grusenka. Muchas cosas quiero hoy comentar, aprovecho que os tengo aquí. Lo de Grusenka me parece el nombre espectacular a todos los niveles. Esa relación con la literatura, música-literatura, sí que teníamos entendido que era un escritor de literatura erótica, siglo XVIII, XIX, creo recordar. 18, creo. Sí, y... Por ahí. ¿Quién lo elige como nombre? Vino de Eric. Su chica leyó el libro de Grushenka, entonces propusimos unos cuantos y vimos que por su personalidad y demás encajaba totalmente con lo que queríamos hacer, no sé. Que Grushenka ya suena un poco como... O sea, realmente es eso que te comentaba de los proyectos que teníamos ya un poco bueno, más antiguos, ¿no? Teníamos la intención un poco de hacer algo, pero mantener siempre un poco el anonimato. O sea, sobre todo que fuera la música lo importante, nosotros escondernos. Y de hecho, lo que teníamos anteriormente, teníamos un MySpace que no tenía ni foto nuestra. O sea, salía teníamos nuestros cuerpos, pero sin la cabeza, ¿no? Era un poco esa, ¿no? Y Grushenka, yo creo que tiene una sonoridad como que esconde algo, ¿no? Y yo creo que también, no sé, que envuelve todo el proyecto un poco, ¿no? De no sé, técnicas subversivas, intentar dar mensajes un poco ocultos dentro de la música y que seguramente algún día quizá escribiremos un poco de técnicas, pero hay bastantes cosas ahí escondidas y mensajes ocultos ahí en el proyecto. Venga, va, alguno que se pueda contar. Aprovecho. Aunque sea uno. No sé. Es que me matan. Quizá me matarían si cuento alguno. Bueno. No sé, siempre actúo rápidamente y absurdamente. Nadie lo sabe. Es Sara, pues, por ejemplo, ¿no? Está lleno de mensajes en clave todo el disco. También a la hora de componerlo, por ejemplo, no sé, hay referencias que dudo mucho que nunca se lleguen a trascender, ¿no? Y eso, pues cosas así, ¿no? Realmente sin alardear de nada, ¿no? Pero ese sentido nos gusta mucho, ¿no? Esconder un poco lo que queremos decir, ser ambiguos a veces también. Eso siempre lo hemos llevado un poco como idea de grupo a la hora de escribir la música. Y luego, si lo mezclas un poco con el shoegaze y demás, favorece que quede más escondido, ¿no? Aún así, la voz preferimos siempre que quede como primer plano para destacar la letra y el mensaje que queremos dar. Muy bien. Luego, además, habéis tenido momentos ya épicos, como puede ser la actuación en el Primavera Sound. En el Día de la Música también estuvisteis, en Palm Fence. Realmente, claro, ahora voy a hacer el ejercicio contrario. Poneros en este lado de la mesa, me refiero como medio de comunicación. De repente te llega un grupo joven que te llega ese primer EP, ahora ya teníamos el disco, ahora ya tenemos el largo. En ese momento ni siquiera estaba el largo publicado. Os vemos en el Primavera, sabemos que vais al Día de la Música, os tenemos en Palm Fence. De repente vamos descubriendo cosas que decimos... la juventud no nos va a arrollar por todos los lados. Entonces nos parecía realmente flipante, insultante en el mejor sentido de la palabra. Pero claro, vosotros, yo a veces ahora hago yo el ejercicio al contrario, me voy a vuestra posición, yo os veo en el escenario en Primavera Sound y de repente digo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he llegado aquí? No sé, tratamos de lo que siempre le he dicho a todos, ¿no? En plan de ver el futuro muy a corto plazo, y supongo que también ha sido quizá la clave de nunca crear nuevas grandes expectativas y ser un poco dentro de todo felices haciendo lo que siempre soy yo, ni nada, ¿no? Y ha sido siempre lo que les he dicho, en plan de, bueno, ¿qué vamos a hacer el mes que viene? Pero no creo que vamos a... O un año vista, sobre todo, un año... O sea, tenemos calculado lo que va a pasar hasta en marzo que viene, pero no más arriba, no... Calculado a nivel de qué nos gustaría, ¿no? Como objetivos de grupo, ¿no? Ir haciendo, ¿no? Pero no... No sé, sobre todo sin presión. O sea, es algo que yo creo que va en contra de la música y el arte. O sea, no se puede hacer arte con presión, pienso. Y luego también en contra de mi propia naturaleza, o sea, no podría hacer nada con presión, yo, por ejemplo. Y ellos, bueno, no sé, siendo jóvenes también, yo creo que les costaría, pienso. También. Muy bien, vuestro objetivo es a corto, medio plazo, siempre es ese. El nuestro ahora mismo en el estudio, a corto, cortísimo, es escucharos en directo. Así que os veo ya preparados, ampli, bajo, batería. ¿Os animáis? Claro. Muy bien. ¿Cuál es el tema que habéis preparado? Pues será algo imposible. Muy bien, algo imposible. De técnicas subversivas, que además es, si no recuerdo yo mal, el corte número 7. Será algo imposible. Pues cuando queráis. Grushenka. Letra. traspasar las leyes. Dicen que me equivoco. Esto es mejor que perderte. Será algo imposible. Ya no estoy a tiempo. Puedo ser razonable. Abandonar. Qué bien suena, este es el álbum imposible, cortesía de Técnicas Subversivas, en este formato, en acústico. Quizás escuchando Técnicas Subversivas, el primer EP también, percibía muchísimo, voy a quitar ya la etiqueta indie, la borramos, en este programa siempre la borramos, porque más que etiquetar, me parece que desetiqueta, es decir, todo vale, entonces la borro, pero sí que había mucho de pop, casi casi de psicodelia, de shoegaze, de jazz, incluso percibía en uno escuchando tranquilamente con los auriculares a oscuras, dejándose llevar por las letras y por evidentemente las melodías de Grusenka, y sobre todo mucha melancolía. Y cuando eso no quiero decir que sean mensajes tristes ni negativos, sino también hay mensajes muy positivos, pero sí que se perciben unas ciertas melodías. A la hora de componer, pues ahora mismo lo llevo yo la composición musical y pienso que soy una persona melancólica, entonces no puedo hacer, sí, o sea, puedo componer canciones más alegres, ¿no? Pero es algo que pienso que llevo dentro y que me sale mucho más natural. Entonces eso quizá favorece, ¿no?, que salgan canciones así. La comparación, y no me gusta comparar, evito siempre hacer cualquier comparación porque me parece que cada obra es única y exclusiva. Pero las sensaciones, más que la comparación, las sensaciones fueron las mismas que percibí en los años 90 escuchando los primeros discos de Los Planetas. Es decir, a nivel pues eso, letras, a nivel sobre todo melodías, las sensaciones que me causaban aquellos primeros Super 8 pop, lo que percibo con ese EP Grusenka y con este Técnicas Subversivas. Sí, yo creo que está presente siempre en la influencia tanto de letras como de la parte musical, o sea, no, nunca lo hemos escondido, no es una referencia para nosotros, lo sigue siendo y yo creo que seguirá siéndolo siempre, no sé. Aún así, creo que escuchamos mucha más música y por ejemplo en Técnicas pues puedes encontrarte pues esa misma, ¿no? Tiene Subversivas, que sí que sí hay que catalogarla, quizás más noise pop, pero luego está Ponset, que es más pop, tiene una vertiente más pop. Orgullo tiene un toque, a mí me gusta pues hablar pues lo que me recuerda a mí y salvando muchas distancias, ¿no? Pero me gusta mucho Stereolab y hay un toque ahí con el synth y la batería más constante, así que sí que es, creo que dentro de todo es, tenemos más influencia. Hay de todo. No sé. No, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. No nos gusta casi nunca preguntar por las influencias de los grupos, porque realmente es que al final todos acabamos bebiendo de todas. Es decir, en el 2000 bebíamos de los 90, los 90 bebían de los 80, de los 70, de los 60, al final todos. En una entrevista de las primeras nos salió casi del alma, lo dijo Eric, y es que es lo que siempre hemos dicho. En plan, no se trata de inventar nada, se trata de emocionar, porque ahora mismo todo está inventado, o sea, no, y miente el que dice que ha inventado casi algo. O sea, hay cuatro grupos que quizá inventan y es fruto del momento, quizá es de su talento, ¿no? Pero es muy difícil ahora mismo ya inventar algo en la música más o menos pop, ¿no? Que sería, y de repente, pues eso, vosotros en este caso habéis creado un sonido y un sonido propio y particular y personal, que es lo que nos enamoró quizás a primera escucha, lo que nos hizo realmente poner los ojos directamente de Corrientes Circulares en Grusenka. Esto pinta muy, muy bien. Hablabas ahora de, pues eso, hacías un pequeño repaso más o menos de estilos y de algunos de los cortes de técnicas. Hace poquito publicabais Punset, ya me lo dijo, el nuevo single en este caso, corte número 2 de técnicas, que además venía acompañada por la cara B, Señora de las Alturas de los Planetas, primera vez que os lanzabais en serio a la hora de publicar, a hacer un cover de Planetas, que por cierto tuvimos la suerte también de pinchar y de sonar en Corrientes Circulares. Aprovecho además para felicitaros. Bueno, realmente espectacular. El mérito, como digo, los Planetas y ellos, que también se han currado mucho a la hora de tocar. El tema, el caso es que a la hora de pinchar, aprovecho que os tengo delante, claro, desde este lado nos planteamos así. Evidentemente el single es Punset, pero claro, a Grusenka ya lo estamos pinchando, es decir, en otros programas ya suena. Yeah. Pero claro, la novedad, es decir, que nunca hayáis escondido, es decir, que os gusta, me refiero, y que se percibe, pues eso, ciertas similitudes, pues en el buen sentido de la palabra, marcando pues sobre todo los tiempos, años 90, 2000, la década ya de 2010 hacia adelante, sí, sí. Y la distancia, Granada-Barcelona, pero sí que se percibía mucho de Grusenka en la canción de Los Planetas. Yo cuando la escuché por primera vez, a través de Bandcamp, de Ingenio Equivocado, no percibía Los Planetas, percibí mucho de Grusenka. Entonces eso es quizás lo que más me gustó de la canción, pues, fue un cover muy personal. Pues está, no sé, la verdad es que sinceramente tampoco hemos buscado darle un aire personal, ¿no? Sino, no sé, simplemente nos apetecía muchísimo hacerla. La habíamos probado un par de veces en el ensayo, nos gustaba mucho cómo estaba sonando y simplemente era el puro placer de poder cantarla y disfrutarla. Tampoco nos centramos en... Sí que tuvimos un poco de dudas al final de meter más instrumentos o no, instrumentación, como está en la canción original. Pero me decía mi hermano pequeño, métele más chicha al final. Y dije, no, vamos a dejarla así, porque también me apetecía bastante, no demostrar tampoco, porque tampoco es eso, ¿no? Pero centrar mucho en la voz, ¿no? O sea, poder componer, o sea, cantar una voz sin esconderme con reverberación ni nada, ¿no? Poder hacerlo también, ¿no? Y ya está, no sé, disfrutarla sobre todo, ¿no? Mucho consenso a la hora de elegirla y de poder meterla como cara B. Sí. Unánime, sí, por lo que veo. Sí. Sin problemas. Sí. Vamos, sí, ya estaba hablado que íbamos a sacar una cara B. Sí que teníamos opciones, porque sí que teníamos un par de canciones grabadas ya como para sacarlas. Pero yo pienso que valen la pena como sacarlas como single o como novedad de EP, no como una cara B. Igualmente, yo creo que la novedad obviamente no es Punset, sino la versión. Punset está en el corte, está en el corte 2 de técnicas, pero en este caso pues eso, era un modo de ir descubriendo nuevas facetas de Grusenka, que no es la primera vez que hacéis un cover, porque si no recuerdo mal que en ese gran lunar de tu espalda también estaba el cover de Ceremony de New Order. Sí. O sea que no es la primera vez que os lanzáis a la hora de arriesgaros. Sí, no sé, esa también es una canción que supongo que por temas personales nos sentimos muy identificados en esa época y la quisimos, bueno, versionar también en inglés, darle un toque también al grupo pues un poco distinto, ¿no? O sea, es cantando en inglés y no sé. Sí, con influencia también de un grupo que nos gusta, que es New Order. Sonido personal, lo que tiene Grusenka. Xavi, te sigo viendo preparado, os veo batería, ¿os animáis con otro tema? Claro. ¿Sí? Pues ahora. Claro. A ver cuál, no sé, es que no tenemos nada más preparado, la verdad, pero no sé, a ver qué hay por aquí del... Yo te paso y puedes elegir el que quieras de tu propio disco. Pues si vos, hablando en catalán. Sin problema. Si quieres hago yo... que es muy raro hablar de guerra, mi primo. Pues podéis hablar en catalán sin ningún problema, ¿eh? Bueno, vale. Solo, sí. O tú me acompañas. Ah, vale, tú solo. Muy bien. ¿Cuál es el que vais a tocar, Xavi? Piel de naranja. Pues Piel de naranja, corte 6 de técnicas, Grusenka. De piedad. resulta que está de moda. Sigue sin entender. Aquel malentendido. El desaparecido sigue sin aparecer. Hoy no será nuestro día. Piel de naranja. Dices que tenemos y yo no veo la fruta. He borrado el menos de mi calculadora y ya no sé restar. ¿Qué haré ahora? Hoy no será nuestro día, piel de naranja. El desaparecido sigue sin aparecer. Este piel de naranja de Grusenka. Exclusiva para vosotros. Nunca antes en acústico. Completamente en acústico, además, ¿eh? Sacado de. Casi te lo hemos sacado ahí. De momento, de momento. Secuestro total. Sí, sí. Oye, el disco grabado y producido en. Por ti, en el estudio que tienes, sí. me refiero, en tu propia casa, o sea, es todo muy do it yourself. En el sótano donde te comento que, bueno, que te comentaba, ¿no? Que empezamos a divagar y a buscar influencias y a conocer a grupos, a tocar, a crear cosas, ¿no? O sea, es como un sitio muy íntimo para nosotros y siempre ha sido como el lugar creativo total. Eso no quiere decir que luego, pues, en grabación, pues, hay muchos fallos, pero... Pero bueno, yo creo que es una experiencia, de todo se aprende y estamos muy contentos y orgullosos de también con la edad, que no sé, de habernos arriesgado también a producirlo en casa. Y os habéis lanzado por todas, ¿eh? Luego la masterización en Golden Mastering en California, de repente del sótano casi de casa hasta California. No, eso está muy bien, que le den también un aire más... Bueno, un aire distinto también a nuestro sonido también. O sea, respetaron mucho todo el trabajo que hicimos. Pero acabaron de ajustar sobre todo distorsión, porque la distorsión sí que muchas veces en grabación solemos pasarla un poco y apretarlas, y ellos la dejaron bastante más fina, que es algo que se ha comentado mucho, de que suena mucho más suave que no el EP, pero es algo que también nos ha apetecido hacer en el disco. Bien, luego además ese gran lunar de tu espalda llevó vídeo de Alberto Saguar también, en el cual, si no recuerdo yo mal, ahora sí que estoy tirando completamente de memoria, pero creo recordar que también aparecías con máscaras para evitar... Era en este vídeo en el que se veía... Fue en el del EP. En el del EP, en el que ibas con máscaras. Que era un poco la jugada, lo que comentabas antes, de evitar quizás esa imagen previa. Eso fue, yo creo que en exclusiva también para vosotros fue anécdota, porque Eric no vino a la grabación y no podíamos meter a alguien ahí en cada descubierta que se diera. Y ellos tenían muchas máscaras y dijimos, pues nada, pues no ponemos máscaras, porque también encaja un poco con lo que queríamos, que es escondernos, ¿no? Un poco de la sociedad, no sé. Somos tímidos en realidad, y aunque no sé. No, sois tímidos, pero eso también es parte del misterio y del encanto de Grusenka, del sonido de Grusenka. A la hora de encontraros, esto siempre lo pregunto a los grupos que pasáis por corrientes circulares, pero claro, hay mucha gente que os descubre, a lo mejor hoy en esta entrevista acústica. ¿Dónde os podemos encontrar? Sé que tenéis Twitter, ahí sí que lo sé porque nos seguimos mutuamente. Sí. Que, si no me equivoco, es @Grusenka. Si pones Grusenka Band, ya sale todo seguido. O sea, digamos que la URL para ponerlo todo sería Grusenka Band en Google, ya te sale el MySpace, que ya no se usa, pero sale el Facebook, el Twitter, MySpace. Nos falta hacer el Instagram, pero bueno, como todos tenemos un poco Instagram personal, ya subimos las fotos un poco de los conciertos en esa red social también. Muy o sea, bien. Que, por ejemplo, en Bandcamp está también, es Bandcamp, o sea, bueno, grushenka.bandcamp.com y bueno. Y ahí aparece, ahí podemos encontrar, y por supuesto, para conseguir los discos también a través de la web del Genio Equivocado, por supuesto en vuestros conciertos, y ahí es donde os podemos encontrar. Chicos, ha sido de verdad una verdadera gozada teneros hoy en el estudio, volver, o sea, ya sabéis el camino. Pues, muchas gracias. Y ahora ya, a partir de ahora, ya sabéis dónde estamos, espero que vale. volváis y pronto, de momento, seguiremos disfrutando de este Técnicas Subversivas y planes de futuro, imagino que tocar todo lo que se pueda y preparar... Sí, estar presentando y sobre todo preparar. Tenemos bastantes temas nuevos, tenemos unos 20 o 7 temas nuevos, pero bueno, somos muy exigentes también y tampoco queremos poner ninguna fecha. Y bueno, ojalá que en un año o dos tengamos nuevo disco, o sea, sería genial. Seguiremos disfrutando mientras de Técnicas Subversivas de Grushenka y esperaremos en el futuro nuevo material, pero de momento nos quedamos con este disco que nos parece una gozada. De verdad que muchas gracias por haber estado hoy aquí, ya sabéis, volver pronto, cuando queráis. Sí, gracias por muchas estar. Gracias. Hasta luego, chao. ¿Sabes? A veces lo que necesitamos son 20 segundos de coraje irracional, literalmente 20 segundos de tener... valentía, aunque te avergüence. Y te prometo que el resultado es algo magnífico. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en nuestro estudio al reportero más carismático de todo el panorama indie. ¿Eso que haces normal? Y tan normal. Buenas noches, David Verdú. Muy normales no somos, Jorge Fernández, y por eso estamos aquí, porque nos gusta. Tampoco son normales Suede, la mítica banda británica liderada por Brett Anderson, que presentará Blood Sports en el mes de noviembre en España. Esta semana han anunciado las fechas de su próxima gira europea, en la que presentarán las canciones de su primer álbum en 10 años. Las paradas que harán en España serán el 5 de noviembre en Rasmatas, Barcelona, y el 9 de noviembre en La Riviera, Madrid. Tras Suede. calles con lentejuelas. Julio de la Rosa vuelve a ponerse delante de la cámara junto a Marina Aguilarte en lo que es la continuación positiva y de redención de Maldiciones Comunes. Su primer single es traído de Pequeños Trastornos sin Importancia. El recientemente nominado a los Goya por la banda sonora de Grupo 7 se sirve del escenario virginal de Lanzarote como telón de fondo para su tremenda declaración de amor. Se cierra así uno de los Pequeños Trastornos y ya tenemos hambre de más. Julio de la Rosa, gigante. Que cumple las normas, al cabrón que las hace, al guardián de la honra, al furtivo y al gánster, al que pide permiso, al de veras lo siento, al nostálgico mustio, al de vida sediento, a la loca que baila, al del codo en la barra, a la dama de hielo, al de frágil coraza, a la bestia implacable, al misericordioso, al sumiso paciente y al rebelde nervioso. Esa niña tan mona, a la vieja entrañable, a la zorra sin fondo, al buen padre y esposo, al amante prudente, al incauto amistoso, al payaso en las fiestas, al odiado de todos, al del quiero y no puedo, al que puedo y destrozo, al gallito valiente y al que tiembla lloroso, al oscuro inestable, al don Juan de la foto, al que mueve los hilos, al don nadie y al loco, al pesado de anoche, al listillo avispado, al pedante ignorante, a esa meta mentodo, al aquí marginado, al que sé que me falta, a la tonta del bote y al cretino que canta. Estás hecha como un guante a la medida de una joya como yo. Una de las leyendas del indie norteamericano de los 90 de Posis homenajearán a la sala Razzmatazz por su 13º aniversario en un concierto el 10 de noviembre. En este exclusivo concierto tocarán completos sus dos discos más aclamados, Frost in the Bitter y Amazing Disgrace, dos de los referentes del power pop mundial. Por si esto no fuera suficiente, cada trabajo será ejecutado por la formación original que lo grabó, con sus dos líderes, Ken Stringfellow y John Auer, a la cabeza. The Posis, Dream All Day. I've lost a lot of White Stripes hace tiempo que dejaron de existir como tal, pero su compañía The Third Man Records sigue moviendo su material, quizá porque tengan al propio Jack White entre sus filas. Esta vez, y con ocasión del décimo aniversario de la publicación de Elephant, publicarán Nine Miles from the White City, un doble disco grabado en directo y que se editará exclusivamente en vinilo, uno de color rojo y otro blanco, con 26 temas en total. El lanzamiento también incluirá un 7 pulgadas con las demos de dos temas de aquel disco, I Want to Be the Boy to Warm Your Mother Heart y Little Acorns. Además, el pack lo completa trae un libro con fotos del grupo a cargo de David Swanson. Seven Nation Army, The White Stripes. We'll be right back. más dramas en mi vida. Esta semana el MDiv Music Festival, que se celebrará el 29 de junio en el de Alicante, acaba de cerrar su cartel con un gran nombre como cabeza absoluto. A los nombres de tres bandas como Dinero y Zalician y sets DJs como el de Buffet Libre o Indicaciones, además de Goma Dan Monster en Live, se une el estreno en exclusiva en la provincia de Alicante del nuevo disco de Secon. El nuevo disco de los murcianos saldrá en breve a la venta y ha sido grabado en Los Ángeles bajo la producción de Sebastian Kears. Mientras tanto nos quedamos con este Autodestructivos Second. Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande. Y eso que las he tenido de muchas clases. Sí, podría contar mi vida uniendo casualidades. Corrientes circulares, agenda. Como comenzamos nuestra agenda con Dorian, que están esta noche en la sala La 3 de Valencia y mañana en el Rockers Club de Alicante. Tuya estarán el jueves en la sala Costello Club de Madrid. Los enemigos estarán esta noche en el Laboratorio de las Artes de Valladolid y mañana en la sala El Hangar de Burgos. Rusos Blancos hoy en la sala Pícaro de Toledo, mañana en la sala Beat Club de Segovia y el miércoles en la sala El Sol de Madrid. Quique González sigue presentando Delantera Mítica y estará esta noche y mañana en la sala BBK de Bilbao. Ocean Color Scene estarán el jueves en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Maronda este miércoles en el Café La Palma de Madrid. Mucho, el jueves en la sala Four Seasons de Castellón. Ellos hoy en la sala Madrigas de La Coruña y mañana en la sala Sonar de Santiago de Compostela. Atoms for Peace en su única fecha en España en 2013 estarán el miércoles en la sala Rasmatas de Barcelona. Soel López mañana en el Teatro Principal de Astrada Pontevedra y el jueves en el Mr. White Café de Cartagena. De Monomés junto a Reykjavik y Motel Calor estarán esta noche en la sala El Perro de la parte de atrás del coche en Madrid. Full hoy en la sala Ambigua Serquia de Córdoba y mañana en el Talavera Spring Festival de Talavera de la Reina. We Are Standard estarán esta noche en la sala Nobu de Tudela y mañana en la sala Rasmatas de Barcelona. Niño y Pistola hoy en la sala Sidecar de Barcelona y mañana en la sala La Ley Seca de Zaragoza. La Bien Querida en acústico mañana en el Aula Cultural Caja Murcia de Lorca y el jueves en la sala Manchester de Almería. Miss Cafeína presentando De Polvo y Flores esta noche en la sala Estéreo de Murcia y mañana en la sala Estéreo, Alicante. Pony Bravo hoy en la sala Habana de Huelva y mañana en la sala Planta Baja de Granada. Triángulo Amor Bizarro esta noche en la sala El Hangar de Burgos. Manu Chao estará el jueves en el Teatro Ferial La Farga del Hospitalet. Y Cooper mañana en la sala Le Club de La Coruña. Y Zal estará en el sábado en el Talavera Spring Festival de Talavera de la Reina y el jueves en la sala Moon Music Club de Santiago de Compostela. Y para terminar nuestra agenda, Señor Chinarro, que estará en acústico esta noche en la sala Veluria de Albacete y mañana en la sala Subway de Pop de Elche. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Gracias por el aviso, así que cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero no olvides que puedes seguir toda la actualidad musical, concursos de entradas y los estrenos más exclusivos desde nuestra web corrientescirculares.es. Toca despedida a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. hoy nos despedimos con Bravo Fischer, que continúa mostrando algunas de las joyas que encontraremos en El Valle Invisible, su nuevo trabajo previsto para el próximo 7 de mayo bajo el sello Subterfuge, y del que ya te estrenamos aquí en Corrientes Circulares 39, el primer tema de adelanto. El proyecto más personal de Guillermo Galguera presenta ahora Miradas, tercer corte del Valle Invisible. Este segundo trabajo, que estará cantado íntegramente en castellano, ha sido producido en los estudios Rec Division de Madrid, ha contado con Carlos Calderón como técnico y mezclador y tendrá el formato clásico de las narraciones, introducción, nudo y desenlace, contando el viaje iniciático de una persona que se va de casa en la primera canción y en la última vuelve para redimirse. Miradas es un corte con sonido ochentero lleno de matices, capas y sintes, que va creciendo en intensidad y dramatismo conforme avanza, con una letra que narra el momento del amor imposible. Miradas, Bravo Fischer, saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mira.